levante tus manos. Declare, Señor, te quiero ver esta noche. Quita toda ceguera. Y llévanos de la teoría a la realidad de esta tarde. Verás la gloria de Dios. Verás, verás, verás. Tú dijiste que aquel que cree en ti te verá como río de agua viva fluirá. Y aunque esté muerto vivirá. Jesús, salgo de la teoría, yeah. Entro en tu realidad. Antes no te conocía, solo de oír hablar, pero ahora quiero ver, desesperadamente te quiero ver, públicamente te quiero ver, más que palabras, tú eres a quien quiero ver, te quiero ver. Te puedo ver en la te puedo ver. Más que palabras, te veo donde hay.